los estudios muy cali, ¿eh? Nos vino a visitar, nos dijo, voy, es el presidente del Honorable Consejo Deliberante, hablamos del doctor Daniel Cedro para dar inicio al micro del Consejo Deliberante, y la verdad que es un gusto. Ya han pasado todos los... Bueno, vino él, renovó, y ahora vuelve para renovar la segunda vuelta. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer como siempre. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Con algunas ocupaciones, verdad que... Es un tiempo complicado, son muchos los temas que por ahí se plantean y que necesitan una solución lo más acorde y equitativa posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, los distintos sectores plantean distintas cuestiones según sus intereses, casi el tema del pasaje colectivo, bueno, uno trata de buscar soluciones lo más equitativas y más justas posible, ¿no? ¿Cómo ves? Teniendo en cuenta tu experiencia, Daniel, ¿cómo ves que llega mucho la voz del vecino al Consejo Deliberante? Obviamente que yo a Daniel, y esto le cuento a la gente, lo cruzo en la calle, en cualquier evento, en cualquier, siempre hablando con vecino, y da la sensación de que muchas veces esto llega al recinto. ¿Está bueno esto o no? Concordia en particular tiene una participación de la gente bastante marcada, digo. Si uno ve otros consejos deliberantes, capaz la de Concordia sea la ciudad que tenga más gente con solicitudes y con pedidos. Y me parece bueno eso, me parece bueno que el vecino llegue al consejo, peticione, haga planteo. Creo que es parte de lo que tiene que ver con la vida institucional del consejo. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo que la deuda que tiene el gobierno, el poder político, el Estado respecto de la democracia con la gente, con los ciudadanos, es la mayor participación. Entonces me parece que todo mecanismo de participación, sea cual fuere, que se instrumente y que haga sentir la voz del vecino, es bueno, ¿no? Viste lo que pasó en la última sesión, obviamente que tengo varios puntos de la última sesión que tiene que ver con lo que pasó con el depósito vehicular, que bajaste y diste tu oposición, valoraste que la denuncia viene por parte del Ejecutivo, nosotros también lo valoramos, pero hubo en un debate que se armó, que por qué traigo a colación esto el vecino, de un estacionamiento, ¿no? Que es en pleno centro, una vecina, y vos decís, es un pedido de una vecina puntual, y generó el debate, ¿no? Y está bueno que esto pase, ¿o no? Vamos a preocupar. Respecto a lo que pasó en los depósitos de la municipalidad, yo siempre lo he dicho, y lo conocen, trabajé 10 años en aduana y en una época había muchos depósitos, mucha mercadería incautada, con muchísimos problemas. Digo, y no solo me tocó trabajar acá, sino como yo tenía a cargo los sumarios y de las investigaciones, estuve en Corrientes, estuve en Formosa y demás, todos con problemas de irregularidades en los depósitos. Sí, tal cual. Tanto por empleados de aduana como por empleados de fuerza de seguridad. ¿Viste? Entonces, es un tema recurrente. Por eso yo creo que es bueno que el propio Estado municipal tenga los mecanismos de autodefensa, si se quiere, en el sentido del control de todo eso. Y en ese sentido me parece que hay dos cosas y que yo lo vengo insistiendo. Por un lado el tema penal, que será la justicia quien decida, y por otro lado, y también es importante, el tema administrativo. ¿Y por qué es importante el tema administrativo? No solo por la eventual sanción que le cabe a los empleados infieles, sino también que es una cuestión importante de todo instructor, de todo sumariante, es que también tiene que aconsejar las correcciones que se tienen que hacer. Ahí está. Digo, que eso es lo importante de un sumario. Si el sistema falla y se detectan esas fallas, el instructor sumariante tiene que aconsejar al departamento ejecutivo, hagan tales cambios. Esto es permeable por tal situación. Que eso es un rol importante que por ahí se deja de ver. Yo creo que puede ser discutible o no. Yo no, siempre digo, no es que tenga que plantear las soluciones, eso le cabe al Departamento Ejecutivo, pero tiene que plantear el problema y tiene que sugerir que se necesita rectificación. Entonces, me parece que ese es un rol central y que el propio Departamento Ejecutivo tiene los mecanismos y tiene los métodos como para buscar soluciones y irregularidades a futuro y corregir el sistema. Con lo que vos planteabas el tema de una petición de un vecino, Me parece que esa petición de metido tiene mucho sentido común. ¿Por qué? Porque se trata de un lugar en el... estamos hablando de calle Bernardo Irigoyen. Sí, enfrente del correo, que están haciendo correo, el edificio grande. En el cual hay un edificio que hoy por hoy ocupa casi cuarta manzana. Sí, sí, sí. Hay como una galería para que la gente camine. Hay dos casas con estacionamiento y toda la parte del vivero, toda la parte de estacionamiento parte club, colectivo. Digamos, es el tema colectivo. Entonces, hay... Yo entiendo que hay un derecho del vecino que tiene que ver con la autorización para estacionar frente a su domicilio, porque es residente, y que hoy no lo está podiendo hacer por una cuestión ajena a él, ¿no es cierto? Entonces me parece que esas son las cuestiones que uno tiene que rectificar o tratar de solucionar, dándole la autorización de estacionamiento a la vuelta en función de esta situación particular. Sí, sí, sí, sí. Y como vos decís, es bueno que se discutan estas cosas, pero también es mucho mejor que más allá de la discusión se le dé una solución concreta al vecino. Creo que esa es la idea. ¿Qué balance hiciste del debate? Que para mí tuvo algunas cuestiones que tienen que ver con la politización de todo esto, que ahora te voy a preguntar sobre ese escenario. Pero lo que pasó con la emisión de la tasa del turismo carretera, ¿no? Que generó mucho debate. Más, el oficialismo del Consejo Deliberante votó dividido, ¿no? Y obviamente que generó. Y vos sabés que yo cuando lo conté a esto el viernes, dividió las aguas. Increíblemente, lo que pasó en el Consejo lo hicieron los oyentes acá. ¿Qué análisis hiciste? Bueno, primero, insisto, me parece bueno el tema de los debates que por otro lado, obviamente que hay cuestiones que se tienen que discutir respecto de algunas exenciones. En particular, a ver, hay un problema de fondo en todo esto, es que no hay espectáculo en Concordia que no tenga que ver con una ayuda o participación o colaboración de la municipalidad. Ese es el punto central en todo esto. Pero también creo que esa ayuda que puede ser o por la exención de las tasas, aclaro que la exención de las tasas sin el fondo de discapacidad que se mantiene, o por la colaboración en sonido y demás, digo, la municipalidad de una otra forma tiene una colaboración. Yo lo que creo que hay que discutir en todo esto, y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, es qué es lo que genera este tipo de cuestiones en el movimiento económico, cultural de la ciudad, y me parece que hay que medirlo en función de eso. Sí, sí, sí, sí. La otra vez estuve participando en una charla sobre cultura y por ahí una persona dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo que haya espectáculos gratis porque yo tengo plata para pagar y muchos tenemos. Tiene que ver con otra cuestión mucho más de fondo, es decir, bueno, si la cultura está en el acceso de todo y la posibilidad de que todos accedan. Entonces me parece que si ese es el tema central de la política, no tiene que ver solo con una cuestión económica, ¿no es cierto? Está bueno. Nosotros tenemos que buscar todo aquello que pueda ser un disparador para otras actividades y para generar también, por otro lado, fuentes de empleo y movimiento en la ciudad de Concordia. Movimiento económico que en última instancia repercute en el beneficio de la ciudad, ¿no? Me llevas a un tema, después seguimos con el consejo, pero te voy a sacar un poquito, pero para esto que estás diciendo. Cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de posicionamiento de Concordia, el otro día lo valoró Alfredo Francolini, el intendente, el rol del turismo. ¿Qué rol le das vos? Porque uno lo ve y lo celebra, generador, dinamizador de la economía. ¿Es tan así, Daniel? A ver, me parece que en las ciudades de Entre Ríos hay distintas realidades. Tenemos ciudades como Federación, como emblemática, que obviamente su actividad principal y casi necesaria pasó a ser el turismo. Pero también tenemos que tener en cuenta que es una ciudad relativamente chica. Seguro. Con lo cual, cualquier movimiento turístico impacta de una forma muy significativa en la ciudad y todo da vuelta en función de eso. Digo, obviamente que hay experiencias, no solo a nivel nacional, sino internacional, de ciudades que son primariamente turísticas o fundamentalmente turísticas. Caso Mar del Plata, caso Punta del Este o en Europa mismo. Entonces, eso también lleva todo un trabajo. Si Concordia va a ser únicamente turística, industrial y demás, me parece que es una discusión que todavía se viene dando. Ahí está. Creo que sí, en Concordia puede haber un sector turístico que puede generar un dinamismo en la economía local, sobre todo a partir de ahora, estos fines de semana largos y demás. beneficiados también por una cuestión muy real. Digo, la gente después de la pandemia intenta salir a hacer esto, uh-huh, estos viajes cortos de 3-4 días. Sí, aparte hay un programa nacional, el previaje, que jugó un rol. Está bueno lo que y creo que la cercanía con Buenos Aires nos da la posibilidad de generar una buena movida respecto, uh-huh, al tema del turismo. Pero creo, sí, que tiene que ver también con una más de las actividades, uh-huh, que se da en Concordia, uh-huh, no es la actividad principal, uh-huh, ni tampoco me parece que Concordia solamente pueda depender del turismo, uh-huh, obviamente que tiene que depender de una cuestión de una actividad industrial. Uh-huh. Nosotros ya estaba escuchando, leyendo y mirando el tema de Julio Argentino Roca, ¿no? Hay un libro muy famoso. Esto me gusta, Daniel. Esto me gusta. De Jorge Abelardo Ramos, uh-huh, un marxista peronista que después fue parte de lo que llamó la izquierda nacional, uh-huh, el Pirimbergo y demás, y que llamaba del patriciado a la oligarquía. Y lo pone a Roca como aquel generador de esa cuestión oligárquica dentro del país. Y la decisión por un perfil de país con la División Internacional del Trabajo, en el cual Inglaterra tenía los talleres y nosotros le mandábamos la lana para que haga los ponchos. Después le comprábamos los ponchos. Entonces, creo que cada decisión tiene que ver con un perfil de ciudad. Y nosotros estamos constantemente en la discusión del perfil de ciudad que queremos y siendo siempre o creyendo que es unilateral. O sea, si hacemos turismo no hacemos producción, si hacemos producción no puede haber turismo. Y en realidad las ciudades tienen que ser multifacéticas. Nosotros necesitamos generar, por un lado, materias primas, que lo hacemos con el sitio, con el ando, pero también necesitamos industrializar, pero también necesitamos el turismo, y también necesitamos otros factores que dinamicen la economía. Concordia es una ciudad grande. Desgraciadamente hace pocos días, o la semana pasada, se hizo un video respecto del abasto, y que, como yo digo, no es que no sea una realidad de Concordia. Obviamente que es una realidad de Concordia que hace mucho tiempo se le intenta cambiar y se la procura cambiar. Esta es una situación obviamente que dolorosa. No es la única, no es la única. Porque también hay otra Concordia en la cual trata de salir adelante, trata de generar obras, generar obra de infraestructura y una proyección económica. Bueno, el mismo social. Abasto tiene una obra millonaria que se está... El mismo Abasto tiene una obra. Entonces... ¿Qué pasa con Ahí se politizó eso, ¿no? Hay que decirlo que hay una... No, obviamente se politizó y se toma... Aparte, viste que es un recurso el abasto, ¿eh? Yo le contaba a Paulito el otro día, tengo una viva, ¿te acuerdas de la revista que salía con Clarín los domingos? Del año 2001, que ya hay una foto de un camión de la municipalidad. Imagínate el rol que juega como bastión Concordia también, ¿eh? A ver, nosotros tenemos que ver que Concordia es la ciudad más grande del norte entrerriano y el sur de Corrientes. Entonces, también es cierto que en cada zafra, no tanto el sitio, pero sí la arana y madera, hay gente que se queda en Concordia porque ve más posibilidades que en sus ciudades. Y esto es un fenómeno que se va a dar en todos lados, que pasó en Rosario, pasa en Buenos Aires. Sí, dice que Bahía Blanca también tuvo un ejemplo. Entonces, eso nos genera también una cantidad de gente que está en situación, digamos, o afuera del sistema. Por eso es fundamental hoy pensar cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la municipalidad, del Estado provincial, del Estado nacional, y la promoción de la industria es lo único que nos queda como alternativa. Digo, si no, vamos a seguir siempre discutiendo de esto y en vez de ir solucionando, vamos a ir acumulando frustraciones. Me parece que el mayor problema que tenemos los argentinos en general es de que en toda esta democracia vinimos acumulando frustraciones. Entonces, hoy la cuestión casi derrotista del peronismo, del partido, dan por sentado que Frigerio van a ganar y demás. Me parece una cuestión casi absurda. Y la otra vez la explicaba porque digo, yo entré en política pensando en cambiar la realidad. Entonces, eso es lo que se tiene que mantener y eso es lo que tenemos que discutir. Y en ese cambiar la realidad también tiene que ver cambiar las estadísticas y cambiar las proyecciones, digamos, de las mesas electorales y demás. Y soy un convencido en ese sentido de que tenemos que repensar Nosotros del peronismo, la militancia, y tenemos que recuperar formas de militancia y formas de estar con la gente. Y es razonable y es entendible que hoy mucha gente esté enojada con nosotros. Y la verdad que y es real. Y la responsabilidad nuestra en ese sentido es tratar de ir a hablar con la gente y plantear las situaciones. Yo creo que sí. Nosotros, perdimos algo, es la capacidad de enamorar. Pero ahora... y lo digo no desde un punto de vista romántico, digamos. Nosotros estamos tan mediatizados con las cuestiones de gestión y demás, pero no planteamos una cuestión de enamoramiento de las ideas. Y estos son como los noviazgos. Yo me pongo de novio porque le ofrezco un futuro. Por más que sea esfuerzo y por más que sea de sacrificio, pero eso es el rol que tenemos que cumplir y tenemos que volver a salir a la calle y volver a pelear en la calle esta idea, ¿no? Daniel, el análisis que hace es muy bueno, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta para hacer ese paso? Porque mira, proyectado, primero estamos ante la ruta más importante del Mercosur. Yo analizo el escenario, facultades nacionales de primer nivel, nacionales y provinciales, instituto de educación, materia prima generando, pero como dice, como vendemos la fruta y compramos la mermelada, un parque industrial, un aeropuerto que se viene. Yo sé que las políticas económicas nacionales en una ciudad como Concordia impactan fuertemente. ¿Qué nos está faltando? Porque la gran demanda en este micro de la gente, más allá de la seguridad o la inseguridad, es la generación de trabajo. Nos está faltando un acuerdo dinámico, digamos, explícito, tácito, con los distintos sectores. Ahí está. Entonces, si nosotros únicamente vemos que el Estado tiene obligaciones y los particulares no, porque son privados y no se van a arriesgar, estamos en un problema. Claro, entonces, hay una cuestión lógica y que tiene que ver con el tema de la sociedad en su conjunto y el compromiso de los distintos sectores. Porque la realidad de todos los países es que no es que se desarrollan únicamente con el Estado, también se desarrollan con los privados. Y ese privado que tenga una idea de la cuestión local, de la cuestión nacional, y que tenga un compromiso, me parece que eso es central. Entonces, no es solo un tema del Estado. El Estado puede ayudar y puede favorecer, pero también es un compromiso de aquellos sectores dinámicos de la economía local, ¿no es cierto? Entonces, eso es central y no vas a poder dejarlo. Y también el tema de los trabajadores. Digo, si no hay un compromiso en los distintos sectores, estamos complicados. Estamos complicados porque todo va a parecer una cuestión unilateral y mágica. No hay soluciones mágicas. No hay solución más. El escenario es bueno igual, ¿o no? Más allá de la... Y esto que te preguntaba, las situaciones económicas hoy de la nación, macroeconómica, en una ciudad como Concordia impacta más, ¿o no? Obviamente que nosotros dependemos mucho más de la actividad privada que claro, de la actividad estatal que pueda hacer de colchón. Yo siempre cuento, yo viví la hiperinflación en Santa Fe, estaba estudiando, estaba terminando. Santa Fe capital es una ciudad que depende fundamental... Estamos hablando del 80 y pico, finales de los 80. Sí, finales de los 80, después vino el menemismo. Santa Fe es una ciudad que obviamente el mayor porcentaje de actividad lo tiene el empleo público. Cuando la provincia dejó de pagar, la ciudad colapsó. Claro. La ciudad colapsó. Entonces nosotros no tenemos la misma realidad que Paraná o las ciudades capital. Si bien hay empleo público, no es en el porcentaje dentro del total de lo que puede dinamizar la ciudad. Dependemos de la actividad privada. Y las crisis económicas obviamente afectan fuertemente. Pero hay una cuestión que hay que remontarse en el tiempo. Nosotros teníamos una zona en la cual había una actividad productiva, había fábricas y demás, que en la época del proceso militar cerraron. Seguro. Y esas fábricas no se volvieron a abrir. Esas fábricas no se volvieron a abrir. Es un escenario que hay que marcarlo, seguro. Claro, entonces nosotros venimos. Los 90 también tuvo una época de, ¿no? Cuando uno hablaba de esta zona, era una zona de mucha opulencia, la zona sur de Concordia, ¿no? No, obviamente, todas tenían que ver con, o lo que fue la zona del puerto en su momento, pero tenían que ver con la actividad económica. ese cambio en la actividad económica, por ahí no se supo transformar y seguir con esa cuestión. Yo no soy, a ver, no soy nostálgico, uh-huh. Tuvo que ver con realidades distintas, pero nosotros estamos frente a nuevos desafíos porque a nivel mundial hay nuevos desafíos, uh-huh. Y tenemos que pensar cómo nos colocamos en eso, ¿no? Yo siempre digo, cuando se planteaban hace años atrás el tema de zonas francas y demás, y por ahí muchos comerciantes locales se enojan, uh-huh. Muchos creían que zona franca era un boliche bailable, uh-huh, uh-huh. Y no vieron la perspectiva de Concordia respecto al Mercosur. Entonces, cuando se van perdiendo esos lugares por decisiones erróneas, equivocadas o mal informadas, cuesta mucho recuperarse en el futuro. Uh-huh, uh-huh. Me preocupa eso, preocupa el tema de que no se esté hablando y que no vea sectores que estén movilizados en función de pensar nuevos perfiles para Concordia, pero no solamente desde el Estado municipal, sino también de los particulares. Uh-huh, uh-huh. Si la idea de las entidades que nuclean a los productores, a los comerciantes y demás, tienen que ver con una visión a corto plazo, estamos complicados. Uh-huh. A mí me decían el otro día, me explicaba un tipo que estaba pensando en instalar una pequeña pyme, que un contador le decía, che, vamos por el plazo fijo y vamos a estirar el tiempo. Y yo digo, no, qué triste esto, ¿no? Qué triste realidad decir, che, hoy con las tasas para controlar el dólar. Por eso hablo de la macroeconomía impactando en una ciudad como Concordia, que desalienta un poco, de alguna manera, el tema de la inversión y de generar un emprendimiento que genere mano de obra. Pero la verdad que el escenario es más allá de Concordia. Después podemos analizar qué medidas puede tomar Concordia. Pero que un contador te diga, che, vamos a ir por los plazos fijos, vamos a esperar a ver cómo se normaliza esto, a alguien que quería invertir, yo dije, qué triste esto, ¿no? Pero la verdad que es más allá de Concordia, ¿o no? No, obviamente, digo, si el planteo es más especulativo que productivo, seguro, ahí está. Estamos jodidos. Ahora, Concordia, en esto que vos explicaste muy bien, Daniel, ¿no? Del crecimiento por ahí desmedido, más del promedio, porque la gente viene a trabajar y se queda. ¿Tiene un rol el municipio esto de decir, yo el otro día me elogiaban de afuera de la ciudad, el escenario de los centros de salud, los CDI, que viene gente y dice, mirá, me puedo atender y no es una salita que me ponen una curita, tienen dentista, tienen todo. ¿Eso juega también? Nosotros tenemos una ciudad en la cual desde el 83, la Vuelta de Democracia, y en eso Jorge Busti tuvo mucho que ver, de descentralizar servicios y lo que hoy la gente toma como algo común, de 17 centros de salud, claro, y demás, en realidad no se da en todas las ciudades. Sí. Una cuestión de prevención y atención primaria de la salud muy difícil. Sí. Y eso también es un atractivo para quien viene de afuera, el tema de tener al alcance servicios y tener al alcance cobertura. Pero eso es una realidad de una ciudad que no se da en todas las ciudades centrales. No, por eso a mí cada uno lo normaliza. Pero cuando te lo marcan de afuera, vos decís, mirá vos cómo no tienen. El tema de los jardincitos, estos, los CDI, que el otro día fueron, porque leen cuentos. Bueno, Mariana fue a contar y a leerle a los chicos, pero digo, para los padres que tienen que dejar un chico, es un golazo que uno no lo toma, porque lo normal para uno es ir al jardín, mandarlo, llevarlo. En general, yo siempre digo una cosa, digo, si Concordia no tuviera esta red de contención en prevención, en salud, en educación, en atención, probablemente la situación hubiera sido mucho peor, que esa es la realidad. Entonces, cuando vos ves una cuestión muy difundida de atención, de prevención, de acompañamiento al municipio, también tiene que ver con que esto no sea una cuestión caótica, y una cuestión de una ciudad inviable, porque el municipio tomó las medidas y tiene una red de contención muy importante, que por ahí no ocurre, no ocurre del todo en Rosario, no ocurre del todo en Bahía Blanca, no ocurre del todo en Buenos Aires, porque tienen la misma o peor realidad que nosotros, ¿no es cierto? Y es un problema de las ciudades grandes. Daniel, te pregunto, teniendo en cuenta todo este análisis que hicimos, ¿cómo estás viendo la situación económica del municipio? Teniendo en cuenta que uno siempre te pregunto esto, pero teniendo en cuenta que uno la ve ordenada, que hizo un acuerdo paritario, pero uno ya lo asusta la inflación. Vemos el conflicto del gasoil, que se está pagando 200 y pico, 300 pesos el gasoil, y obviamente la estructura del municipio tiene mucho vehículo, tiene obviamente trabajadores. ¿cómo estás viendo? ¿Te preocupa la inflación y el tema del gasoil hoy te generan? Son uno de los... A ver, nosotros tenemos una situación en el municipio ordenada. Ahora, esta situación obviamente puede variar y puede variar en función de los planteos que vos haces. Digo, hoy el combustible es un problema, eso nos puede generar problemas, no solo en lo que es el trabajo propio, sino también en las contrataciones que hay. Digo, porque es un problema que afecta a todo. Nos genera problemas en el tema del transporte, nos genera problemas en el tema de servicio y los insumos, digamos, el aumento de los insumos, obviamente impactan en el manejo del presupuesto. Digo, porque uno viene con una idea de fin del año pasado, principio de este, y estas situaciones varían notablemente. No tenemos una situación preocupante, obviamente está ordenado, pero tampoco tenemos una situación absolutamente holgada como para no ser racionales y austeros en el manejo del presupuesto. Me parece que eso es importante. Y también pensar en privilegiar determinadas obras que tengan que ver lo que hablamos al principio, de que impacten positivamente en la ciudad, ¿no? Daniel, ¿cómo estás analizando el tema de la seguridad? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es una de las preguntas recurrentes en el micro que tiene que ver con el tema de la seguridad. Y el Consejo Deliberante jugó un papel importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos mucho del tema de el monitoreo de la ciudad? El encuentro del Consejo de Seguridad, cual bajó la ministra de Gobierno de la provincia. ¿Cómo estás viendo esto? Y si es, esto te está llegando de que hay un escenario... Algunos dicen que sigue igual, otros dicen que aumentó, otros dicen que está peor. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo siempre insisto, hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión constitucional, que el municipio no tiene injerencia directa en el tema de seguridad. Sin perjuicio de eso, digo, obviamente puede acompañar. Y en parte, digo, todo lo que se planteó en el Consejo Deliberante, el tema de cámaras de seguridad y demás, tiene que ver con un acompañamiento. Pero me parece que el tema de fondo estamos en el debate de una cuestión de casi de tolerancia cero el tema de decir, no, bueno, hay que ver la situación y demás. No estamos dando un debate en serio, que ese es el mayor problema. Y yo sigo insistiendo, estamos usando métodos viejos para problemas nuevos. Ahí entonces, está, si no cambiamos los paradigmas de seguridad, si no planteamos otra forma de actuar, de plantear y de prevenir, estamos jodidos. Digo, lo único que podemos plantear es hacer más o menos cárceles. Entonces... No pasa por ahí porque tiene que haber una tarea de prevención y también tiene que haber una tarea de represión. Pero tenemos que pensar en una policía distinta. No es suficiente con que vayan 6 meses a la escuela de entrenamiento porque los delitos cambiaron. Y la forma de actuar frente a esos delitos nosotros tenemos que cambiar. Digo, si no planteamos mayor capacitación, no planteamos el cambio de paradigma de MAM, siempre vamos a estar discutiendo lo mismo. Vamos a estar discutiendo que se necesitan más policía y más autos y no saber para qué se necesitan más policía y más autos. Daniel, ¿qué balance haces de la discusión del valor? Si bien algo dijiste ya, pero te quiero preguntar del valor del boleto del transporte público de pasajero y cómo estás viendo este conflicto que se vivió con la línea 9. Te pregunto por esto porque el gasoil obviamente que juega un rol importante. Tuvieron encuentro con los transportistas, pero el conflicto del transporte público siempre involucra a gran parte de la sociedad, al transportista como tal, al Consejo Deliberante porque tiene que estar regulando esto, pero también al usuario y a los trabajadores. Hablamos de un arco importante de gente involucrado en esto. Son varias preguntas en realidad. Con respecto al conflicto con la línea 9, yo creo que se solucionó de la única forma posible frente a la falta de servicio del concesionario. Se habló con distintas empresas, se hizo un conglomerado, una unión de varias empresas para prestar el servicio. Obviamente que estamos bastante complicados en el tema burocrático con Nación. Con el tema de la SUBE. La SUBE no es tan fácil implementarlo. La idea era esta semana tratar de ya hacer el lanzamiento y todo, y por ahí es muy burocrático todo lo que tiene que ver con Nación. Pero bueno, la idea es necesitamos ofrecer un servicio para todo ese sector de la ciudad. ¿Qué rol? Vos sabés que el otro día nos preguntaron, nosotros lo explicamos, pero te lo pregunto. ¿qué rol juega el municipio en todo esto? Es decir, que obviamente que es una prestadora de servicio, y ahí es donde el municipio juega un rol importante, ¿no? Porque está bueno decir, una empresa privada cerró, ¿y cuál es el problema? No, se tiene que prestar un servicio, hay un contrato, hay cosas establecidas. Obviamente nosotros no nos podemos meter en las cuestiones privadas de la empresa y los trabajadores. Sí, en la concesión de un servicio y el control de la prestación de ese servicio. Y obviamente, digo, pensando en las distintas líneas de colectivo, en unir los sectores fundamentales de la ciudad de Concordia. Seguro, sí. Digo, el hospital, el centro, ir de una punta al otro. En ese sentido, digo, lo que se buscó una solución de equitativa y de tratar de solucionar lo más rápido posible. Nosotros, con respecto al tema del boleto, es lógico, digamos, que frente a estos aumentos, la semana pasada el 12% de combustible, los empresarios de los medios de transporte, de las cooperativas, digo, plantean una cuestión de readecuación o suba del boleto. Pero también, y si bien es entendible la suba de los costos, también hay que tener pensado que hay subsidios que de alguna forma ayudan a aliviar la situación y buscar un punto ecuánime respecto de cuánto es el costo y el valor del boleto colectivo, ¿no es cierto? Porque también es cierto que un 40-50% de la población se mueve en colectivo y hay que garantizar de alguna forma ese servicio, ¿no? No ir al conflicto por el conflicto mismo, pero garantizar que el transporte de colectivo esté al alcance de la gente. Daniel, nos queda poco tiempo, pero obviamente me quedan un montón de preguntas con vos, siempre me pasa lo mismo. Te pregunto, y me parece, bueno, le diste mucha importancia al Consejo Juvenil. Lo celebro, porque me parece que está bueno educar a los chicos. Está bueno esto, ¿no? Con práctica, con entrenamiento, con oratoria, con redacción. Está bueno. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analizás ahora y cómo ve a los chicos participando? Bueno, los chicos en realidad son muy permeables a toda propuesta, ¿no? Hemos tratado y de hecho aumentó la cantidad de escuelas participantes y esa es la idea. Hoy también hay muchas escuelas que están pidiendo ir a una sesión del consejo porque les interesa, les gusta ver. Entonces creo que a esa juventud, a esos sectores adolescentes y demás, es importante que se los eduque en una práctica democrática y también en tema de ver cuáles son las discusiones de la ciudad. Yo con los chicos no tengo más que admiración y siempre te generan nuevos cuestionamientos y eso está bueno y ve por dónde pasa sus intereses y sus iniciativas, ¿no? Por eso creo que es importante el tema del Consejo Juvenil y creo que es importante el tema de la participación de los chicos. Tenemos obviamente que ampliar esa participación democrática con los centros de estudiantes, con las distintas. Yo soy un firme convencido que la participación en un proceso democrático es lo que le da legitimidad a todas las decisiones. Entonces, si nosotros podemos coadyuvar a una mayor formación de los chicos, a una mejor formación, bienvenido sea. Si puede servir el Consejo Juvenil como un mecanismo también de participación de la gente y de formación, bienvenido sea. Creo que hay que apostar a eso. Aparte está bueno. En eso nosotros también. Hace un tiempo que venimos haciendo recitales y cosas eso te iba a preguntar. Culturales en el recinto. La otra vez me decía un músico y demás, dice, te va a quedar chico el recinto. Le digo, a mí no me preocupa que quede chico, porque hay lugares más grandes. Me preocupa que se empiecen a cerrar determinados espacios. Y creo que eso es lo que tenemos que ver. Es que haya más espacios de formación, de educación, de cultura, de participación, y que cada vez haya más, y no que se vayan cerrando los que están. Justo te iba a preguntar eso, pero aparte está bueno tu postura, ¿no? Yendo, acompañando, estando, aparte queda muy coqueto, el evento cultural en el recinto a mí me gusta cómo queda visualmente, ¿eh? Aparte hoy con los canales que tenés. Son de buena calidad, yo lo reconozco y de Cero Chico Cultura hubo 2x3 que pasaron por el recinto, yo no los conocía. Nunca los había escuchado y me parece bueno esa diversidad. Nosotros ahora estamos en un proceso, sobre todo por julio, por las vacaciones y por agosto, el mes del niño, a tratar de hacer y traer espectáculos para niños, para chicos. Daniel, igual hay que decir, y esto lo quiero resaltar yo, hay un buen trabajo de la gente de la comunicación de lo audiovisual del Consejo, ¿no? Primero las sesiones se ven perfectas, y el evento cultural también. Está bueno eso, destacar a los muchachos ahí que están con la camarita, con los equipos de sonido, porque siempre sale muy prolijo. Se hizo un buen trabajo, y la verdad que los encuentros que hicimos en el Consejo y los videos que se están haciendo para que la gente lo pueda ver incluso en la casa, lo pueda repetir, son de muy buena calidad. Y que creo que es importante eso, porque también tiene que ver con un todo, y hoy la posibilidad de llegar no solo con la cuestión presencial, sino también con los medios audiovisuales, ¿no es cierto? Y es importante, es muy importante. Te quiero hablar un poquito del análisis político, de la política. Yo quiero decir que Daniel recién me dijo, y me lo dijo natural porque lo conozco, en estos momentos no es momento de hablar de nombres propios, pensando en un escenario electoral, y la verdad que está bueno que esto sea porque la gente pide esto. Pero te digo, se viene acelerando el escenario político, aparecen nombres. Pero te pregunto, ¿cómo estás viendo este escenario? En el cual vemos un gobierno nacional dividido, aparentemente peleas entre el presidente, se manda el mensaje por la economía, porque pusiste este ministro, porque sacaste. ¿Cómo estás viendo todo eso? Yo creo que flaco favor le hacemos a la gente estando discutiendo nosotros en una burbuja y alejado de la realidad. Me parece que la gente tiene problemas concretos y necesita soluciones concretas, y eso es la exigencia. Si nosotros nos terminamos peleando por candidatura y cuestiones de egoísmo, la gente, el vecino se da cuenta de eso. Nuestra prioridad hoy es tratar de solucionar los problemas, no una cuestión de candidatura. Por eso, en ese sentido, es muy desgraciado el tema nacional de las peleas entre presidente y la vicepresidente y demás. No es cuestión, no es el momento de egoísmo. Creo que tenemos que tener una posición más altruista y pensar en cómo solucionar los problemas de los vecinos, de nuestros ciudadanos. El debate por ahí se politiza un poco, el debate tanto en el recinto como lo que puede ser con nombres propios que circulan. Sí, Pepe, es normal. A ver, yo creo que como seres humanos, digamos, estamos marcados por una cuestión egoísta y personalista. Digo, tratar de zafar de situación es lo loable y lo razonable, pero no deja de ser humano las cuestiones, las ambiciones particulares. Entonces me parece que hoy, y yo siempre lo digo, tenemos que solucionar el tema del ego personal. Porque en este momento la gente está esperando otra cosa y está pensando en otra cosa. Flaco favor hacemos nosotros si nos peleamos entre nosotros y el resto de la sociedad nos está mirando. Digo, si no nos involucramos en los temas y no buscamos una solución en los problemas concretos, ya vendrán los tiempos de pelearnos por candidatura. Es claro lo que dice. Bueno, lo tengo que despedir, pero antes quiero decir, el otro día te leí en una nota y me salía de recuerdo que la última vez que pudimos tenerlo en vivo acá a Jorge Busti fue gracias a una gestión que tuvimos, como lo tuvimos varias veces, pero la última vino en vivo acá, que me acuerdo que se llenó de gente la puerta de la radio. Y el otro día te viene una nota hablando del bustismo, ¿no? Y vos sos uno de los referentes más importantes en la provincia de esto. ¿Cómo está? Bueno, el bustismo nosotros, como tal. Nosotros venimos de una reunión este viernes con todos los muchachos de Paraná, de la ciudad de Paraná, del Frente del Terreno Federal. Y bueno, también un homenaje a esos 6 meses que se hizo Jorge. Y un poco la discusión que, más allá de los homenajes, que también el mayor legado es una cuestión de un pensamiento vivo y un compromiso con la gente. Eso es lo que tenemos que mantener intacto. Jorge era un tipo, y como vos lo decías, andaba por cualquier lado con Jorge y lo paraban. Sí, impresionante. Y él siempre tuvo un perfil bajo en el sentido de que siguió su vida. Después de 12 o 13 años no está en la función pública, vaya donde vaya, pueblo que vaya, lo reconocían, lo saludaban, lo querían. Y eso me parece que tiene que ver si se quiere un perfil de político y demás, digo, tenés que tener la capacidad de estar en la función pública y salir y hacer tu vida normal y hacer tu vida normal hoy y hacer las cosas que hace cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Y no aislarte, y no aislarte. Vos recién me cargabas por el auto y yo te dije, mientras el auto me sirva, sigue siendo el mismo. No, bueno, pero algunos comentarios surgen con compañeros, con otros compañeros que... Pero... Si uno no entiende... Sorprende de Jorge también el cuadro político que era y que en la actualidad sigue habiendo estructuras del gustismo, ¿es un dato importante o no? Bueno, yo creo que nosotros en política hoy por hoy tenemos un déficit, es decir, de no hubo un proceso de formación de cuadro y por ahí no hay los cuadros políticos que había. Digo, y eso tiene que ver con un compromiso y tiene que ver con una ansia de formación y de estudiar y de entender la cosa. Tal vez porque venían de una generación en la cual estar continuamente estudiando, informándose, estar al tanto de todo, era parte de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos un gran déficit en el tema de cuadros políticos, cuadros en serio, y esto no tiene que ver con una cuestión chiquita de la especulación política, ¿no? Tiene que ver con que tengan un pensamiento y que tengan una idea integral de la situación y con propuestas. Y eso se hace a partir de la dedicación, del estudio, de sentarse, de propuestas, de tener una conversación llana con distintos sectores y la crítica que se da en función de eso. Digo, falta eso, nos hemos quedado sin cuadros políticos. Y lo grave de eso es que aparece cualquier tarado y surge como una propuesta, el caso de Milei. Digo, yo lo miraba como fenómeno y demás, y verlo a charlar, y ver un tipo casi desquiciado, y que tenga gente que lo siga, más allá que ahora está en franco descenso, pero tiene que ver con la falta de claridad política en cuanto a las propuestas. Sí, yo creo que es clara la explicación. Daniel, un gustazo, como siempre. Me encanta que vengas en vivo, profundizamos. Si no vengo, Mariana me puede... Mariana, terrible. Ya le mandaba mensaje desde ayer domingo. Desde el domingo que está Mariana. No, para nosotros nos encanta tenerte en vivo, Daniel. Así que gracias. Bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No hay ningún problema. Perfecto. Pablito, ¿tenés ganas de escuchar algo en particular? La otra vez pidiste Cita Rosa. ¿Te acordás, Pablito? A ver, está más para el rock. Podría ser algo de Papo. Ahí está, Papo, Pablito, Te copá, Pablito, siempre cumple. Bueno, gracias. Y bueno, ante cualquier novedad, viste que los nombres propios circulan. Pobre Pablo, cada vez que viene tiene pensado algo y yo se lo cambio. Ahí está. No, porque vos habilitaste el tema de elegir la música. Después aparecieron Piazzolla, apareció Gustavo Cerati. No, Pablito, Los Redondos. Todos se entusiasmaron con la propuesta que iniciaste vos allá.